Buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Disfrutando del solcito, el veranito adelantado. Sí, calor, digamos. Calor, sí. Bueno, programa número 48 de La Gallina Cacarea. Aquí estamos María Belén Álvarez Rivera y quien les habla, Pamela Mackay. Y hoy tenemos en los controles a Gustavo Ramos, a quien agradecemos siempre por la paciencia, el entendimiento, Todo eso. todo eso. Bueno, compartirles que este programa, La Gallina Cacarea, para quienes nunca escucharon, lo venimos haciendo ya hace unos meses, decíamos programa número 48, y siempre intentamos compartir, traer acá voces campesinas, un poco de la realidad indígena, de lo que sucede en cuanto a la producción de alimentos, a las ferias, a propuestas agroecológicas, a espacios de formación, Salud, ambiente. salud, ambiente, la educación pública. Hemos abordado distintas cosas, ¿no? Noticias locales de San Luis tras la sierra. Exactamente. Y bueno, y en eso compartirles que este programa sale por tres radios. Radio Identia, los jueves 11 horas por la 103.3 de la Villa de Merlo. Por la radio La Bulla, los sábados 18 horas, que La Bulla se escucha por internet, labulla.org. Y los días domingo a las 13 horas por la radio San Javier, 89.5, o por internet también Radio San Javier, todo junto.com. Así que bueno, los tres espacios agradecemos Y también. también agradecemos a Constelación Semillas, que es una semillería, una cooperativa, semillería agroecológica y biodinámica, que hace venta de semillas de huerta, bono verde. Ofrecen también preparados biodinámicos y libros. Hay venta directa y por pedido por WhatsApp al 266-4367-691 y si no por catálogo mirando en constelacionsemillas.com. Y si van a visitar, queda en la ruta 1, kilómetro 3 y medio en Merlo San Luis. Hace poquito también compartíamos entrevista, bueno, para conocer más del trabajo de Constelación Semilla, a quien reiteramos el agradecimiento. Bueno, compartirles que el día de hoy vamos a tener, como siempre, una entrevista central. En este caso tiene que ver con un informe que se presentó estos días, que se llama Rascar la Olla. Un informe sobre el desmantelamiento de las políticas agroalimentarias desde el gobierno de Milei. Más concentración, menos soberanía alimentaria y un acceso a la comida cada vez más difícil para los sectores populares especialmente. Entonces, bueno, el CELS y la Fundación Rosa Luxemburgo, junto al Programa de Estudios Regionales y Territoriales de la UBA, compartieron este relevamiento. Se presentó hace unos poquitos días de manera presencial. Y bueno, nos va a compartir un poco más de cómo fue el proceso, de a qué conclusiones arribaron Patricia Lizarraga, que ya es integrante de la Fundación Rosa Luxemburgo. Así que la vamos a estar escuchando, entrevistando. También, como siempre, nuestro tercer bloque, compartimos cuestiones de agenda, cosas que se hicieron, cosas que se van a hacer. Tenemos varios audios largos Sí. de cosas que se hicieron. En este caso, que bueno, uno tiene que ver con, lo anunciábamos el programa pasado, este encuentro que se hizo en Mendoza, pero que tuvo como convocatoria a nivel Cuyo, a región Cuyo, encuentro de las cátedras libres de soberanía alimentaria. Y para eso, Celeste Roma, que es integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de San Luis, bueno, nos va a compartir un resumen de toda la actividad. Muy bien. El sábado pasado también tuvo lugar la Escuela Popular de Agroecología en el paraje La Cortadera, organizado por varias organizaciones campesinas, y para ello vamos a escuchar un audio de Carolina que estuvo allí presente. Carolina Gali, que Gali. es trabajadora del Del INTA. INTA. Es que estamos muy También. familiarizadas. No, y en todos lugares, esos lugares del estado están pasando muchas cosas. Sí, totalmente. Bueno, y también vamos a compartir en las voces de sus protagonistas, en este caso, bueno, dos noticias que son desagradables, pero que siempre también es importante visibilizar, porque como como muchas veces hablamos, hay un cerco mediático en relación a determinadas noticias, sobre todo lo vinculado a lo campesino indígena, siempre se trata de tapar o invisibilizar. Así que en este caso tenemos audios de una integrante de una de las comunidades de la zona de Jujuy, de la provincia de Jujuy, bueno, que nos va a contar qué es lo que están atravesando allí, desalojos de tierras que ellos habitan desde hace muchas décadas. Lo mismo está sucediendo en Mendoza, así que bueno, vamos a escuchar también esos testimonios. Si te parece, nos vamos un temita musical, fuimos muy rápidas y operativas, y ya seguimos con la entrevista a Patricia Lizarraga. Muy bien. De la gallina cacarea, y como adelantábamos, estamos en comunicación con Patricia Lizarraga. Ella es integrante de la Fundación Rosa Luxemburgo. Patricia, ¿cómo estás? María Belén y Pamela, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por el interés en el informe y por llamar también. Gracias a vos por la atención, por el tiempo. Bueno, si te parece, arrancamos como por el principio. ¿Querés contarnos un poquito más acerca de vos y tu trabajo en la Fundación Rosa Luxemburgo? Dale, mira, bueno, yo trabajo, soy coordinadora de proyectos en la Fundación. La Fundación es una fundación política está vinculada al Partido de Izquierda de Alemania, pero que en la Argentina, bueno, nosotros trabajamos en Chile y en Uruguay también, desde esta oficina que está en Buenos Aires. Uno, fundamentalmente, trabajamos con movimientos sociales, es como algo que en lo que priorizamos y que es parte de nuestro sentido principal. Y dentro de varios temas, como son los de democracia, feminismo, modelos extractivos, o la crítica a los modelos extractivos, uno de los temas también tiene que ver con la cuestión alimentaria, con la crisis alimentaria, y venimos trabajando ya desde hace mucho tiempo, con más énfasis, inclusive después de la pandemia, a partir del cual empezamos a construir un material que es el Atlas de los Sistemas Alimentarios del Cono Sur, y que ese material nos permitió tener una mirada, si se quiere, más política, social, de la crisis alimentaria y de cómo se estaban construyendo, o cómo se estaban, las características de los sistemas alimentarios en la región. Y esa es, de alguna manera, la perspectiva que quisimos darle a este informe, ¿no? Porque es pensar cómo el gobierno de Milei desmanteló una batería de políticas públicas que impactan en todo el sistema. Uh-huh. Estamos muy... También la velocidad de la destrucción y la velocidad de las políticas en estos 6-10 meses que va el gobierno de Milei a veces no nos permite poder hacer una mirada un poco más integral y de que el desmantelamiento de una política en el sector de la producción impacta directamente en el consumo popular. Entonces intentamos hacer esta mirada más integral. Uh-huh. Ahí junto al CEN impulsamos esta investigación. También esto, un poco para poder sistematizar la magnitud de las decisiones o de la descripción, si se quiere, porque es lo que pudimos ver en el informe, de las políticas implementadas desde la función del gobierno de Milei y qué impacto estaban teniendo sobre todo en el alimento, ¿no? Tener el alimento como vector, como eje transversal en todo el análisis. Y poder un poco ordenar toda esa información. Uh-huh. Ese fue el sentido, digamos, por eso iniciamos quisimos hacer ese informe que ya de alguna manera quedó viejo, porque apenas lo terminamos y siguen habiendo un montón de decisiones que impactan directamente en el alimento de los argentinos y argentinas, ¿no? Claro, está muy, muy dinámica la política, sobre todo el desmantelamiento. Sí, hay algo característico en este gobierno, tiene que ver con la velocidad de esa transformación, ¿no? Uh-huh, sí, totalmente. Te iba a preguntar, ahora ya vamos a ir como un poco a los resultados, pero en líneas generales, bueno, ¿cómo lo trabajaron? ¿Qué metodología utilizaron? ¿Cuánto tiempo le llevó la construcción de este informe? Nosotros nos pusimos en contacto con un grupo de investigación de la UBA, el PERT, el Programa de Estudios Regionales y Territoriales, es un grupo interdisciplinario, economistas, geógrafos, sociólogos y demás. Ellos hicieron un relevamiento diario de los datos oficiales, tanto por un lado de datos cuantitativos, ¿no? De aumento de precios de alimentos, canasta básica, bueno, cómo se fue transformando desde la asunción de Milei en diciembre. Por otro lado, una revisión diaria del boletín oficial, digamos, de cómo iban oficializando la eliminación o demás. Y por otro lado, también hacer un seguimiento de la ejecución de presupuestos en las políticas vinculadas directamente al tema alimentario. Hay quizás cosas que quedaron afuera y si nosotros podemos mirar de una manera más integral el aumento, no sé, del precio de la garrafa, la cuestión del agua, todo impacta en el tema alimentario, pero acá, digamos, se hizo un recorte en aquellas políticas que directamente estaban vinculadas en la producción, acceso al alimento o de consumo popular. Uh-huh. Que tiene que ver con la asistencia alimentaria directamente vinculada al Ministerio de Desarrollo Social, la obra Capital Humano. Uh-huh. Y el informe fue el trabajo en sí del equipo fue 2 meses, pero ellos empezaron a relevar, que relevaron desde diciembre hasta septiembre. Nosotros esperamos los datos del semestre del INDEC, de pobreza e indigencia, para cerrar el informe. Uh-huh. Y abarca el periodo, digamos, de gobierno de Milei, sería el análisis. Abarca desde diciembre hasta, bueno, hasta julio, pero bueno, se esperaron algunos datos en septiembre. Y abarca este periodo, se compara por ahí con precios anteriores o con datos anteriores. Pero sobre todo lo que quisimos es, bueno, desde que asumió Milei hasta ahora, cuáles fueron las medidas que se tomó que van en detrimento del alimento, ¿no? Y bueno, nobleza obliga a preguntarte cuáles fueron los datos más relevantes que encontraron en esta investigación que hicieron. Sí, por un lado la magnitud, o sea, si no, lo que se pudo relevar es que fueron 111 políticas. Cuando hablamos de políticas, inclusive también hablamos, bueno, la intervención de INAPI, ¿no? Que ahí hay algo que a nosotros nos remarcaron, es que, bueno, del INAP que hay un montón de programas vinculados que se desarrollan dentro del instituto, que se pueden contabilizar por sí mismos, pero bueno, ahí se puso la intervención del INAP. Pero 111 políticas, que de las cuales solamente 3 fueron reforzadas, todas las otras fueron derogadas, desmanteladas, desfinanciadas, vaciadas. Y 3 que tienen que ver con la asistencia directa, la transferencia directa de recursos, que es la tarjeta alimentar o la UH, el programa de los 1000 días, que mucho tiene que ver con una de las tendencias que pudimos visualizar, es que es la destrucción de toda aquella política que tenía un entramado comunitario para su implementación. Entonces, ellos reforzaron las transferencias directas a las familias, y que de por sí está bien, obviamente, porque hubo un aumento en el dinero que reciben las familias, pero al mismo tiempo ese dato lo que te muestra, digamos, eso vinculado al dato del aumento de la pobreza y de la indigencia, es que con eso no alcanza y un poco rompe esa idea de que los sectores populares viven de los planes, ¿no? O sea, no viven de las transferencias, no viven de estos programas, sino que viven de sus ingresos, o sea, sean changas, en la economía popular o en lo que puedan hacer de trabajo, que tuvo una caída enorme, ¿no?, en la actividad económica y la capacidad adquisitiva. Entonces, lo que te muestra ahí es que no alcanzó, digamos, estas 3 únicas políticas ligadas a la asistencia alimentaria de transferencia directa, no alcanzaron para poder frenar el aumento de la pobreza y la indigencia. Sí. Hay 3 tendencias que pudimos visualizar, una que tiene que ver con esto, de lo que te decía, yo creo que es una decisión inclusive más ideológica de cómo plantea el Estado este gobierno, que es la destrucción de toda política que tenga que ver con un sentido que comunitario. Inclusive educación alimentaria, hay un montón de cosas que se venían haciendo en los territorios, en las escuelas, en los centros culturales, educativos, además, que tenían que ver con el alimento, que ayudaban un poco también a hacer una educación nutricional o creación de huertas y demás a través de, por ejemplo, el programa ProHuert. Eso fue destruido, fue derogado, fue vaciado. Por otro lado, hubo una destrucción total de toda la institucionalidad para la agricultura familiar, desde el INAPSI, Cambio Rural, el DIPROCE, la DIPROCE, el sector de agricultura familiar del SENASA. Bueno, no hay, si nosotros nos podemos ver, salvo en los ámbitos provinciales, a nivel nacional, la institucionalidad para la agricultura familiar, que se viene construyendo desde hace muchísimo tiempo, con dificultades, con un montón de parte de luchas también de los sectores campesinos, técnicos y técnicas, se desmanteló. Y la otra tendencia es la profundización de la concentración, ¿no?, y la promoción de la agroindustria como eje central del modelo agroalimentario, inclusive no beneficiando a la producción nacional, sino que con la apertura de importaciones, con la derogación de leyes como el Compre Nacional y demás, o algunas leyes que beneficiaban o que fomentaban la compra y la producción nacional, lo que se ve es una tendencia cada vez a un sistema que ya estaba concentrado, porque no es que veníamos de un sistema alimentario soberano, pero se profundizó profundizó, se profundizó mucho más esta concentración, beneficiando, digamos, corriéndose en la regulación, inclusive corriéndose en la regulación de algunas economías, como lo del acero, por ejemplo, que es lo más paradigmático. Y también haciendo, hay un dato ahí que aparece, que es el crecimiento exponencial de las ganancias de las empresas agroalimentarias y alimentarias, ¿no? Entonces, ahí por ahí son tres tendencias que vemos que en realidad es el inicio de esta tendencia. La idea es también poder hacer el esfuerzo de seguir mirando qué va pasando y en qué se va transformando de alguna manera nuestro sistema alimentario con el corrimiento total del Estado en su regulación, promoción y garantía de acceso, ¿no? Sabés que, bueno, María Belén y yo somos trabajadoras del INAPSI, del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, junto a Fernando Frank y otros compañeros y compañeras acá en el territorio. Así que, bueno, sabemos perfectamente lo que estás diciendo y esto que remarcás vos, ¿no? Y como uno de los resultados que nos compartís, que tiene que ver con que el Estado no se ausenta al 100%. Lo que hace el Estado es correr su función para beneficiar al sector más concentrado, ¿no? Y eso, bueno, es muy importante. Vos lo decías claramente, ¿no? A su vez que se desmantelan las políticas que tienen que ver con la agricultura familiar, campesina, indígena. Bueno, no casualmente las empresas que concentran, monopolizan la comercialización de los alimentos, o vamos a decirle, alimentos siendo generosos, ¿no? De la comida chatarra, comida con veneno, van aumentando sus ganancias a cifras exponenciales. Y bueno, y ahí con un Estado es muy presente. Y también ver que cuando pasa esto, digamos, es verdad, el Estado se corre de garantizar el derecho a la alimentación y a una alimentación saludable. Y digamos, garantizar el derecho a la alimentación implica una batería de políticas públicas, desde la producción, acceso hasta la asistencia alimentaria. Cuando se corre, beneficia directamente a las grandes empresas, pero los primeros afectados son los sectores populares. Uh-huh. Inclusive de algo, lo que nosotros remarcamos por ahí en el informe, por eso hay una infografía que muestra el aumento, por ejemplo, del mate cocido, que es central para los sectores populares, la yerba en sí, muchas veces es la cena de las familias de los sectores populares. Esa desregulación, el corrimiento en la regulación del precio de la yerba, en donde los pequeños productores que lograban 500 pesos el kilo de hoja verde a fin de año, ahora están con un precio de 190 pesos el kilo de hoja verde, y nosotros pagamos la yerba a 5.000 el kilo. Tremendo. Aproximadamente, sí. Más o menos en los supermercados. Digamos, esa sola decisión de regular el precio, dejar a la libre regulación al mercado, claro. Y que lleva a que algo fundamental para el pueblo como las yerbas sea cada vez más inaccesible, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay pequeñas políticas que capaz que no la teníamos en cuenta, no sabíamos que había un fideicomiso, que había una ley regulando un precio, el precio de la harina 3-0, el precio de las yerbas, que hacen que son alimentos. Siempre digo, lastimosamente la harina 3-0 es fundamental para los sectores populares, digo, porque la alimentación a base de hidratos de carbono es cada vez, porque no queda otra, digamos, porque el acceso a proteínas y verduras es cada vez más inaccesible. Pero bueno, la eliminación de ese fideicomiso que subsidiaba el precio de la bolsa de 25 kilos de harina de 3-0, hace que también la harina sea cada vez más inaccesible para los sectores populares. Claro. Entonces, entender que hay una decisión en la cadena de producción o de comercialización, que quien sufre la consecuencia es justamente los sectores más empobrecidos. Sí, estuvo circulando una presentación de los resultados, hermosa la presentación, muy clara, del informe, sí, perdón. Y bueno, las infografías también. Las infografías son una belleza. Una de ellas, que ahora también te vamos a preguntar, para aquellas personas que, bueno, que quieren encontrarse con ellas, dónde la pueden encontrar, pero las que la pudimos ver, compartirles que hay, por ejemplo, una foto de un guiso donde se desmenuza cada ingrediente del guiso y se pone el porcentaje de cuánto aumentó cada ingrediente del guiso. Es muy, muy, muy clara, muy gráfica, y tiene, ¿no?, preparar un plato de guiso aumentó en un 151% más caro, ¿no?, desde noviembre del 23 a julio del 24 de este año. Sí, eso nos pareció, eso fue una decisión del equipo que hizo el informe, después nosotros lo transformamos en infografía, en mostrar cómo el guiso, que es un plato popular, si quieren, ¿no?, cotidiano en nuestra mesa, y bueno, el mate cocido con pan, cuánto había aumentado, y sobre todo en la infografía, no la tengo a mano, no puedo decir el número, pero cuánto menos se puede comprar con un salario mínimo vital y móvil, o inclusive con la tarjeta alimentar, ¿no? Uh-huh. Cuántos menos platos desde noviembre hasta ahora se puede comprar, y lo que terminó pasando en el plato de guiso fundamentalmente, porque ahí nosotros tenemos la imagen y los ingredientes de un guiso diverso y nutritivo, pero lo que terminó pasando es que el guiso cada vez tiene menos... es menos nutritivo, ¿no? Claro, o sea, menos ingredientes. La semana pasada que hicimos después una actividad con este informe, con sectores urbanos y rurales, para un poco debatirlo y ver qué estaba pasando, nos decían que se volvió a hacer sopa con hueso para que tenga sabor, se volvió a hacer guisos de menudo. O sea, cada vez más se está perdiendo nutrición en los platos que se comen, porque es eso, porque es inaccesible, más en zonas urbanas, en el campo quizás uno tiene más acceso a claro, una calabaza, a una papa, un zapallo, pero en los sectores urbanos la calidad nutritiva de los alimentos se está deteriorando enormemente, lo cual vamos a publicar en unos días también, ¿no?, un pequeño informe que hicieron dos colegas nutricionistas y médicos de, bueno, ¿qué costo va a tener esto a mediano plazo para la salud pública, ¿no? Claro. O sea, pibes que van a crecer con menos, cada vez menos nutrientes, empeorando, bueno, la capacidad cognitiva y demás, y todo lo que sabemos. Creo que también esto va a tener una consecuencia en términos de salud pública. Claramente, que es sí, el deterioro de la el alimento que se come, ¿no? De la calidad del alimento que están comiendo los sectores populares. Patricia, acá encontramos, dice, con un salario mínimo o una jubilación se compran 118 platos menos que en noviembre del año pasado. Y esto es julio del 24. Yo te quería preguntar otra cosa. Sí, sí. ¿Hola? Sí, sí, seguí. No, sí, eso nos pareció muy ilustrativo para entender también, ¿no? O sea, inclusive que hay un montón de políticas que hacen que en última instancia las políticas de inclusive de la agricultura familiar, sobre todo la agricultura familiar que tiene que ver con el fomento a la producción de la agricultura familiar, a una producción agroecológica y sana. Yo lo vi muy, no sé de Misiones, pero vivo ahora en Buenos Aires. Yo fui a la última feria de semillas que se hizo en julio y que se nota muchísimo la ausencia del trabajo técnico con campesinos para llegar a la feria, digamos. Entonces, inclusive el impacto de la ausencia de una asistencia técnica para la producción campesina, de la agricultura familiar, la producción indígena, también recién se está empezando a ver, ¿no?, la necesidad de asistencia técnica. Uh-huh. Y que son quienes producen esos alimentos más sanos, diversos, más nutritivos. Uh-huh. Entonces también queríamos mostrar eso, ¿no?, de que políticas que están relacionadas a la cuestión de producción, a la agricultura familiar, de producción de las verduras que consumimos cada día, están vinculadas también al plato de guiso que se come en los sectores populares todos los días y que no alcanza ni siquiera habiendo aumentado la tarjeta alimentar o habiendo aumentado la asignación universal por hijo. Patricia, por una cuestión de tiempo tenemos que ir redondeando. ¿Dónde podrían buscar el informe y los resultados? No sé si te acordás para pasarlo en internet. Sí, pueden encontrarlo en las redes de la Fundación, que es Rosa Lux Conosur. Está en la página de la Fundación, que es rosaluxda, de Buenos Aires, .org. También está en la página del CEL, o sea, lo que encuentren más rápido. Sí. Ahí lo pueden descargar, o si no, también en las redes está el link para descargar el informe. Muy bien, buenísimo. Nos quedaríamos un montón. Seguramente te vamos a volver a llamar porque, bueno, van a seguir trabajando en este tema que es interesantísimo. Agradecerte tu claridad, el trabajo, la definición del tema, muy, muy importante, muy alarmante también todo lo que arrojó el informe. Pero bueno, es parte de la realidad y es importante esto que ustedes hicieron, que fue cuantificarlo y hacerlo público, ¿no? Muy claro, sí. Sí, no, bueno, y gracias a ustedes también por el interés y por la difusión del informe, que la idea es que también les sirva a quienes están trabajando el tema y están ahí resistiendo, ¿no?, la destrucción de nuestro, inclusive la posibilidad de pensar en un sistema alimentario soberano. Importantísimo. Muchas gracias. Nosotros lo compartimos en nuestras redes de los trabajadores de agricultura familiar. Lo estuvimos compartiendo porque, bueno, muy importante. Agradecerte nuevamente y quedamos en diálogo. Un abrazo. Gracias, sí, Patricia. Cuando quieran me llaman. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Chao. Escuchamos entonces a Patricia Lizarraga, ella integrante de la Fundación Rosa Luxemburgo. Bueno, muy claro, muy contundente toda la investigación que hicieron y el informe que presentaron en estos días en relación a lo que son las políticas de desmantelamiento para todo lo que es el sector de la producción de alimentos. Triste, muy duro también. Pero bueno, quien quiera seguir consultando ahí por las redes de la Fundación Rosa Luxemburgo o del CELS, CELS. Así es. ¿Te parece que nos vamos a un temita musical? Muy bien. Soluciones, salteándome la pelea para que crezcan las flores, todo el yuyal se ralea, tapando las emociones, mezclándolas con yerberas. No puedo ni hacer canciones porque el cabrestea, parada sobre la taipa del tiempo que ya no queda. No quiero llorarte siempre, no puedo que no me duelas. Podría ser, podría ser que alguna vez te vuelva a ver. Tarea. El vidrio estaba empañado, lo real un poco se inventa. La muerte dura un instante, mi sangre te tiene nueva. Podando en luna menguante, se cuida la savia buena. Escapaste, la puerta siempre está abierta. El viento mueve la espiga, cae la semilla en la tierra. Podría ser, podría ser que alguna vez te vuelva a ver. Podría ser, podría ser que alguna vez. Bueno, volvemos en este tercer bloque de La Gallina Cacarea. Como siempre, compartimos la agenda, cosas que se hicieron a nivel local, a nivel regional. Bueno, en este caso vamos a arrancar con el testimonio que nos compartió Celeste Roma, que ella es docente de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria y pudo participar de este encuentro en Mendoza de las cátedras. Hola, mi nombre es Celeste Roma, soy integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria Biosur de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis. Bueno, este audio es para comentarles de una jornada en la que estuvimos participando y coorganizamos con otra de las cátedras libres que hay en el país, que es la de la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, nosotros trabajamos en red, somos más de 60 espacios que funcionan en distintas universidades públicas, en instituciones de educación superior, y también forman parte de organizaciones sociales comprometidas con el acceso de todos los habitantes de nuestro país a una alimentación sana, segura, sabrosa y soberana. Nosotros, como les comentaba, trabajamos en red, esta cantidad de espacios estamos nucleados en 7 regiones, NOA, NEA, Centro, AMBA, CABA y Patagonia y Cuyo. En Cuyo estamos 2 calizas, que es la de la Universidad Nacional de San Luis y la de la Universidad Nacional de Cuyo, y tenemos compañeros en San Juan y en La Rioja que están comenzando o tratando de comenzar esta forma de institucionalizarlo en términos de cátedra libre. Nosotros hacemos distintas tareas, actividades, jornadas, pero anualmente desde el 2022 elaboramos en red un informe que es el informe anual de la situación de la soberanía alimentaria en Argentina, donde uno puede encontrar tanto el estado de situación de la soberanía alimentaria, como también las propuestas desde la agroecología y diversas propuestas que vamos recogiendo de lo que ocurre en los distintos territorios. En nuestra página web, si ustedes entran, es www.redcalizas.org. Ahí van a encontrar que están disponibles en PDF los informes 2022 y 2023, y bueno, próximamente va a estar el 2024, que es el que estamos elaborando en este momento. Bueno, nosotros en la jornada de ayer justamente fue un foro, el foro de la región Cuyo, para participar, digamos, en la elaboración de este informe 2024, que ya está en marcha y que en paralelo las distintas regiones están trabajando en ello. Bueno, nosotros ayer, trabajamos como en 2 momentos. En un primer momento hicimos la presentación del informe 2023 en su versión impresa, porque la digital ya está disponible, que, bueno, como les decía, es el fruto del trabajo conjunto, colectivo, de los distintos foros regionales, que estuvimos el año pasado analizando tanto el estado de situación como lo que se propone desde distintas experiencias, de distintas voces locales. Y en el segundo momento, luego de la presentación, y estuvimos debatiendo y reflexionando sobre el estado de situación hoy, ¿no?, en el 2024, estuvimos en una jornada muy linda, integrantes de las calizas, integrantes de diversas organizaciones, de comedores, productores, trabajadores y extrabajadores de distintos organismos del Estado que tienen que ver con la aplicación de políticas públicas en el sector, alumnos de posgrado, diversas personas, porque obvio hubo una convocatoria al foro amplia. Bueno, ahí estuvimos, bueno, debatiendo, reflexionando acerca de muchas cosas. No les puedo adelantar mucho porque, bueno, después el informe va a reflejar lo que está ocurriendo en todo el país. Pero bueno, sí, lo importante es que estuvimos rescatando distintas miradas territoriales, como les decía, desde los distintos participantes, analizando el estado de situación, lo que tiene que ver con la producción, distribución, comercialización, el consumo de alimentos, también la lucha contra el hambre. Estuvimos viendo el impacto en lo institucional, ¿no? El desfinanciamiento y el vaciamiento de políticas públicas que tienen que ver con el sector, y bueno, distintas acciones que ya estamos viendo de cómo se va profundizando el modelo un modelo de desarrollo que claramente disputa los recursos con la producción, la pequeña producción y con la agricultura familiar. Bueno, analizamos y surgió el tema de las adhesiones al RIGI en las 4 provincias que componen nuestra región. Estuvimos analizando eso también y, bueno, por supuesto las preocupaciones no opacan todo lo que también va surgiendo que tiene que ver con experiencias agroecológicas que siguen en pie y que se siguen fortaleciendo todos los días, y es importante que esa parte propositiva también esté en los informes, ¿no? Con la diversidad que implica y digamos las distintas propuestas que hay en ese sentido. Bueno, también por último les comento que la jornada estuvo... se dio en el marco de actividades de visibilización de la lucha del sector universitario. Ustedes saben que estamos de paro y, bueno, la actividad del foro se sumó a esas actividades de visibilización y, bueno, durante también la jornada nos sumamos a actividades de visibilización también del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesino e Indígena, ¿no? Bueno, espero que pronto ya tengamos el informe, la versión primero, por supuesto, en la web, así que los invito a que entren y que lo lean que lo conozcan. Bueno, porque es un muy buen insumo para ver el estado de situación en ese sentido. Bueno, muchas gracias. Bueno, escuchamos entonces a Celeste Romá, integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de San Luis. Bueno, un día muy de informes. Pensaba en esto, sí, de cómo, a pesar de todo, no se deja de producir información, de investigar, ¿no?, de construir estos informes, que es un montón de trabajo, de tiempo, de dedicación, y que muestran gran parte de la realidad y cómo hay puntos en común que se repiten, ¿no?, como el desmantelamiento o el abandono de parte del Estado al sector de la agricultura familiar campesino indígena. Bueno, sí, tal cual. Entre otras de las desmanteladas fue la Dirección Nacional de Agroecología el año pasado. Totalmente. Ahora en noviembre es el mes de la agroecología, que va a haber varias acciones en todos los territorios. Uh-huh. Creo que ahí también cobra un valor extra, digamos, todo lo que se va generando de manera autogestiva, uh-huh, ¿no? Y en ese sentido, que permanece y que, bueno, sin recursos y tal vez con menos merienda, con mucho más esfuerzo, pero se siguen realizando actividades, encuentros, y también eso es el caso de lo que vamos a compartir ahora, que es la Escuela Popular de Agroecología, que se viene sosteniendo desde hace ya un par de encuentros. Sí, es bimestral y va cambiando de lugar, siempre en la sede de alguna de las organizaciones o en algún campo. El pasado sábado fue en el paraje La Cortadera, que es en Traslasierra, al oeste, como yendo para el Chancaní, y bueno, hubo varias organizaciones de acá de San Luis, otras de Traslasierra, del Movimiento Campesino, ahora Carolina Gali, que trabaja en el INTA de Concarán y asistió, nos va a contar un poquito más. El sábado se realizó en Cortaderas, un paraje que está cerca de Chancaní, en Córdoba, el tercer encuentro de agroecología de la Escuela Popular de Agroecología La Ramona. En este encuentro asistieron las mismas organizaciones que vienen nutriendo, digamos, estos encuentros, particularmente de San Luis, o sea, del norte de la provincia de San Luis participó la Casa de Semillas, participaron también integrantes de la Mesa Caprina, también del movimiento Darío Santillán, mujeres que están haciendo actualmente huerta, y por supuesto del lado de Córdoba también integrantes del movimiento Darío Santillán, de la CTO, del movimiento campesino de Córdoba también. Y lo que tuvo interesante, porque había mucha gente realmente, muchos productores, productoras también, un montón, eso me llamó particularmente la atención, muchas mujeres. Lo que tiene particularmente de interesante es esta continuidad que se le da a este proceso de aprendizaje, pero además del aprendizaje en sí mismo, digo, de compartir una receta, agroecológica, de cómo hacer un determinado, bueno, producto puntual, es la articulación y el entramado que se va construyendo entre las organizaciones en torno justamente al tema agroecológico. Puntualmente, el sábado se trabajó sobre todo lo que tiene que ver con el manejo del monte. Una de las primeras actividades que se desarrolló fue un recorrido por el monte, visibilizando, digamos, el estado de preservación que tienen estos campos, porque una gran mayoría de los campos de esos parajes están bajo la ley de protección de bosques, y hay una enorme diferencia entre las áreas protegidas en rojo en la provincia de Córdoba respecto a las de San Luis. Y estas áreas están bajo un sistema de manejo y una poda selectiva y un seguimiento permanente que se les hace y se los monitorea a estos campos para tener un manejo del monte sustentable. Entonces, bueno, las familias como que dirigían el sendero mostrando justamente cómo hacían estos raleos, estas podas de mantenimiento. Muy interesante cómo contaban y nos contaban el impacto que tenía el taladro en los algarrobos. Más del 60% del monte está afectado con este taladro. Entonces, una de las prácticas para disminuir la severidad de este insecto es justamente el manejo de la poda. Una vez que se hizo todo este recorrido por el monte, donde se pudo visibilizar los distintos estratos, por suerte la lluvia acompañó porque estaba todo muy fresco, todo muy, muy lindo y creciendo, digamos, con una fuerza impresionante el monte. Una vez que hicimos todo este recorrido, se trabajó en aula, podríamos decir, en estas aulas de la escuela campesina, en aspectos relacionados con todo lo que tiene que ver con la dinámica del agua, cómo influye, digamos, los estratos arbóreos en la conservación del agua, toda la riqueza también de productos y subproductos que nos da el monte. Los productores contaban justamente, bueno, cómo hacían estas prácticas, como ya dije. También intervinieron un grupo de mujeres que tienen una quesería y contaron también cómo se organizaban en torno a la producción y dándole valor agregado a la leche de cabra, cómo la comercializaban. Contaron justamente las dificultades que tenían en esto del abastecimiento del agua por los campos extremadamente extractivistas que estaban teniendo aledaños, que estaban secando la napa y justamente ellos estaban tratando de hacer una perforación para obtener agua y poder seguir trabajando en la fábrica, porque una de las principales limitaciones que tenían justamente era cómo hacer circular el agua para poder aprovecharla al máximo. Hubo también presente una docente que se jubiló ya de la Universidad Nacional de Córdoba, es la doctora Alicia Barkut, creo que así se pronuncia. Pudo dar una disertación para mí brillante, tratando de integrar un montón de aspectos en relación al monte, al suelo, muy, muy, muy interesante. Y después César Gramaglia y una compañera de la CTO que se llama Rocío. Rocío contaba justamente cómo se elaboraban los probióticos. Entonces hicieron una demostración, se fue a buscar mantillo al monte, se preparó, digamos, estos probióticos, ya sea en forma aeróbica o anaeróbica, y se vio la importancia también de utilizarlo en los distintos animales, incluso en los domésticos, para mejorar toda la flora intestinal de estos animales y poder tener una mejor, digamos, producción. Bueno, esto fue una síntesis gruesa, digamos, de los aspectos de la jornada. Después, por supuesto, hubo una guitarreada cortita, pero como para cerrar el encuentro. Y bueno, el mes que viene se va a hacer acá. Estábamos escuchando entonces a Carolina Gali, ella es trabajadora del INTA y nos compartía acerca de la Escuela Popular de Agroecología que se llevó a cabo en Las Cortaderas, en un paraje por la zona de atrás de Villa Dolores, sí, más o menos, donde está la quesería que, bueno, compartimos acá cuando vino los UPROC, la Unión de Productores y Productoras Caprinas, que están del lado de San Luis, que son quienes le venden la leche de cabra, donde hacen los quesos ahí en ese lugar. Así que bueno, buenísimo. Ya en estos últimos minutitos del programa nos queda compartir algo que mencionábamos al principio y que tiene que ver con situaciones de desalojos a familias campesinas que hace mucho tiempo habitan ahí. Vamos a escuchar primero la situación en Mendoza. Hoy día nos hemos enterado de la triste noticia desde el boletín oficial que parte de Campo Yaucha, que es habitado por familias puesteras históricas, va a ser puesto a la venta. ¿Del cual quieren desalojarnos? Además del desalojo de las 4 familias de puesteros que ocupan esa parcela hace más de 5 generaciones, también nos encontramos con que hay lanzamientos de, no solo se llama desalojo, sino que nos enteramos que se dice lanzamiento de algunos de los demás que ocupan otras partes del campo. Soy integrante del grupo de pasteros históricos de Yaucha y hemos enterado la triste noticia que están vendiendo el campo. Nosotros estamos dispuestos a defenderlo y pedirle colaboración al pueblo que nos colabore porque son parte de nosotros y de la historia de tradición. Estamos dispuestos a defender la vida en el campo. Este es el último aviso que tenemos y necesitamos que nos apoye todo el pueblo, nos ayuden. No tenemos otra y lo vamos a defender a muerte, el lugar que vivimos. Esto lo vamos a defender, porque esto es toda una vida de nosotros. Bueno, allí escuchábamos testimonios de desalojo. Seguramente en estos próximos días vamos a contactar para poder profundizar sobre la situación de estas familias campesinas que están siendo despojadas de sus tierras. Lo mismo sucede con familias de Jujuy que ya vienen de un proceso de desalojo. En algunos casos los desalojos, como en el caso de San Luis, son más bien silenciosos y que tiene que ver con la falta de condiciones dignas para vivir. Y en otros casos, como en el caso de Jujuy, son desalojos absolutamente violentos donde le usan las topadoras, llevan mucha cantidad de policías con niños, con personas adultas, con violencia física, verbal, bueno, tremendo. Pero bueno, mejor que yo lo va a contar una de las mujeres que fue desalojada. Salida de la Esperanza, en el departamento San Pedro, en la provincia de Jujuy. Mi familia habita ese espacio, es poseedora de ese predio, de esas tierras, desde 1906, año en el que los dueños del ingenio en ese momento y fundadores, los hermanos Leach, le dieron a mi tatarabuelo, el señor Ausalón González, espacio. Nosotros siempre hemos estado ahí, trabajamos la tierra, sembramos maíz, zapallo, hortalizas de hojas verdes, según la temporada, ¿viste? Y criamos, tenemos vacas, caballos, criamos chanchos, chivas, tenemos gallinas. En el 2019 se hizo la venta del ingenio que estaba en quiebra, se vendió de el Estado, el Estado provincial la vendió a este grupo Budeguer, productora del noroeste, ahí en la misma empresa, digamos, y antes de la venta ellos nos juntaron a nosotros, a todas las familias campesinas de la zona, nos dijeron que solo se vendía del alambre para adentro, digamos, donde estaba plantada la caña, las plantaciones de caña de azúcar, que el monte no se tocaba, que nosotros nos quedemos tranquilos, que el monte no se vendía. Pero siempre así todo de palabra, y ahora el año pasado ya empezaron a desmontar, van desmontando muchísimas, no sé si más de 3.000 hectáreas, y pretenden desconocer nuestra preexistencia en el lugar. Nosotros renovamos un potrero porque tenía un alambre viejísimo, y como había algunos postes verdes plantados, un trabajador del ingenio le hizo una falsa denuncia a mi papá, lo acusó de usurpador, entonces le hicieron una denuncia penal, y en complicidad con los jueces, los fiscales acá locales, empezaron a ejecutar una medida preventiva de desalojo, arrasaron todos nuestros potreros, nos sacaron todo el alimento de nuestros animales, toda la vegetación que había ahí en los potreros era el alimento de las vacas, los caballos, las chivas, la fruta del algarrobo, el mistol, el chañar, la hoja de la patapata, la sachapera, la tala, y bueno, arrasaron con todo. Empezaron a hacer esa medida preventiva de desalojo en medio de la feria judicial. Tuvimos la mala experiencia de contratar a unos abogados locales que no nos defendieron en absoluto. Estaban fuera de la provincia, de vacaciones, nuestros abogados en el momento en que nos ejecutaron la medida. Arrasaron con todo nuestro alambre, se excedieron porque había el potrero chico donde vivían los caballos, las chivas. Era un potrero que estaba intacto, que tenía más de 40 años, y igual lo arrasaron. Entraron las topadoras, pasaron las cadenas y bueno, acordonaron todos. En que viven ahí en el territorio conocido como los Arrozales, el Palmarcito, los Bayos, que es toda una zona que era monte nativo, que iba orillando el río Lavallén, el río San Francisco. Ahora la gente del ingenio puso seguridad privada en los portones y nos impiden el acceso libre a nuestras casas, a nuestras posesiones. Por ejemplo, de mi familia lo tienen prácticamente como rehenes a mis padres, ya que no puede ingresar ningún otro familiar, solo está autorizado a pasar mi papá, mi mamá y yo. Yo tengo dos hijos menores de edad, tengo un compañero, una pareja que tampoco puede ingresar, tengo mis tíos, mis primos que toda la vida fueron siempre por ahí para ayudarnos con los animales, hacer una marcada o para ayudarnos en época de siembra, en época de cosecha, porque somos una familia campesina, entonces no tenemos maquinaria ni contamos con empleados y ahora no nos dejan ingresar, solamente estamos autorizados nosotros tres. Y bueno, es un grave delito, digamos, porque no hay ninguna orden judicial, no hay nada, es simplemente capricho de la gente, de los dueños del ingenio, que no nos dejan ingresar libremente a nuestra casa. Bueno, estábamos escuchando un integrante de una comunidad campesina indígena que es cerquita de la ciudad de San Salvador de Jujuy, No son hechos aislados, lamentablemente. Arrancábamos hablando sobre un informe acerca de la situación de alimentaria de nuestro país y el desmantelamiento y bueno, el accionar de este gobierno nacional, que se va replicando y va habilitando a que los gobiernos provinciales también avasallen de esta manera tan tremenda los derechos de las familias campesinas indígenas. Bueno, eso, nuestra solidaridad desde acá y lo que podemos hacer es difundir esto para que no quede invisibilizado. Que se sepa, sí. De esta manera creo que nos despedimos hasta la semana próxima con un montón de información hoy. Esperemos que sigan ahí, escuchando. Así es. Volvemos a agradecer el apoyo de Constelación Semillas, de Gustavo Ramos hoy en los controles, y nos vemos la próxima. Hasta la próxima semana. La Gallina Cacarea, el programa donde escuchas voces campesinas, indígenas, ligadas a la naturaleza, la realidad de quienes trabajan la tierra y producen alimentos, quienes tejen, amasan, ordeñan, siembran, van a las ferias. La Gallina Cacarea.